Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, un programa musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.circulobellasartes.com o www.radiocirculo.es y también en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, los lunes de 11 a 12 de la noche. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Radio Círculo como en Agora Sol. Además, puedes obtener más información en nuestra página web www.ondasonoraradio.com. Hoy vamos a realizar una sesión dedicada a Pere Ubu, grupo de rock experimental formado en Cleveland, en los Estados Unidos, en 1975. El único miembro constante en la larga historia del grupo es el cantante y multiinstrumentista David Thomas. Desde 1975, Pere Ubu ha tenido bastantes cambios de formación, entre los que se incluyen músicos tan interesantes como Mayo Thompson de Red Crayola, los guitarristas Peter Lagner, Gene Jones y Richard Thompson, el bajista Tim Wright, luego en ADN, los teclistas Allen Ravenstein y Eric Drew Feldman, de Capitán Beefheart, Snake Finger, The Residents y The Pixies, entre otros, y los baterías Chris Cutler y Scott Kraus, entre otros. Más información en www.ubuprojects.com. Pere Ubu estarán actuando el próximo sábado 29 de noviembre a las 10 de la noche en la Sala del Sol, en Madrid. Más información en www.giradiscos.org. Vamos a escuchar a continuación una sesión de nuestros temas preferidos de Pere Ubu, empezando por su último disco, Carnival of Souls, y continuando con una selección desde su primera época, a mediados de los años 70, hasta 2013, año de publicación de su penúltimo álbum, Lady from Shanghai. Thank you. a plan for the night. A plan that involves speed, light, and you by my side, and you. There's a man, an old man, he sits out on the porch on a shotgun shack on Route 322 south of Meadville. He sees you, but you don't see him. Maybe speeding past 60 miles an hour. But he can see you. And you can see your hopes and dreams and fears trailing behind you like scraps of paper that have been torn from a map. He sees you. See what could have been, to know what should have been. To remains to remind me of the man I used to be. It all hangs on me like a bag of suit of clothes. Thank you. fiction is swallowing me. I say, here I am. The sea is gone. Tide is pulling me on. It's pulling me on. Yeah, 15 monkeys who carnivorize. My head is full of spies. Nothing to show for, nothing to choose. So I follow the clues. I follow the clues. Swallowing me, I said, yeah, I am, but the sea is gone. So drunk, I'm tired, and he's pulling me on. I got nothing to show for, nothing to choose. I got tattooed lines, and I'm following cues. I get 15 monkeys, and I'm only crying. It's a dance of story with a horrible twist. Swallowing me, I said, yeah, I am. Oh, the sea is gone. So drunk, I'm tired, and pulling on. I got nothing to show for, nothing to choose. I got tattooed lines, and I'm part of the tears. I get 15 monkeys, and I'm on the cry. It's a damn slow story with a flurrying cliff. We'll be right back. 剧正前行。Alison, if I were in, you know, it's all because of you. It's all because of you. Thank you. You gotta have happiness. Here I go! Thank you.